Notas al margen. Sí. Estoy todavía pensando, Notas al margen. Claro. Me causó muchas gracias anoche, tuvimos que explicar. Sí, eso es claro, claro. Las explicaciones que hubo. Notas al margen web.blogspot.com.ar. Porque lo graban y después lo editan. Claro, claro. Yo no tengo nada que ver. Yo solamente grabo. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. En esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional y podemos compartir con nuestros músicos más queridos su música más querida y los laburos más queridos y todas las historias que hay detrás de eso, algunas contables y otras no, como las que cuentan Lenger y Ramiro Gallo sobre las mujeres de los músicos, que mejor dejemos de lado. Y vamos a abocarnos a Un Buenos Aires Azul, que es el nuevo disco de sí, Marvin Picono, Gorri Bigote, el nuevo disco de Ramiro Gallo, con quien compartimos el programa hoy. ¿Por qué Buenos Aires es azul? ¿Por qué es azul ciudad? Es algo muy subjetivo. A mí una vez en un reportaje me preguntaron de qué color era el tango. Ajá. Se lo preguntaban a muchos músicos de tango. Era una serie de reportajes donde había algunas preguntas así clave para ir armando así un modelo para armar del tango. Bueno, y una de esas preguntas era el color del tango. Y a mí me parece que el tango es azul. Me parece que la ciudad, si tengo que identificarla con un color, es más azul que gris, por ejemplo. Ajá. Que es lo que siempre es la poética del tango alude al gris. Y no, el rock también aluden al gris, ¿no? Y como una cosa pesada y gris, y para mí es más para el lado del azul. Yo debo reconocer que debe haber una impronta, una marca. Estamos hablando hoy de los 80 y todo. Sí. Eso. En los 80, uh-huh, yo vi una película que seguramente todos lo vieron, y también que en ese momento fue un impacto, uh-huh, que fue El Exilio de Gardel. Sí, sí. Y El Exilio de Gardel aparece, la primera escena es un tango de Piazzolla, uh-huh, que se llama Dúo de Amor. Uno de los tangos que no sé por qué después no son muy tocados, es muy, muy, muy bello. Uh-huh. Y la película arranca con una pareja bailando en un puente, uh-huh, si no me equivoco, en París, y tiene como una dominante de color azul. Uh-huh. Ahí queda. Y me quedé muy flasheado con esa escena, y me parecía que era una escena que estaba muy ligada al tango, ¿no? Digo, como rastreando así para atrás, que puede ser de dónde viene la alusión al color azul relacionado con el tango. Azul Ciudad es el cuarto disco de Ramiro Gallo y arranca con Don Julio. Sí, de la serie de Los Dones, que después por ahí nos puede explicar, después que escuchemos Ramiro, quiénes son estos dones, escuchamos Don Julio. Thank you. Ramiro Gallo tiene 4 discos, el segundo o el tercero se llama Raras Partituras y fue grabado en vivo acá en la Biblioteca Nacional, con lo cual es un regreso a esta casa, ¿no? Sí, ¿cómo fue ese disco? Porque aparte escuchamos que lo recordabas con mucha alegría también. Sí, fue un trabajo muy interesante. Sabés que cuando yo formé el quinteto, la idea era hacer obras mías, sí. Como tener esa marca registrada, ¿no? Y entonces de golpe vino la propuesta de la biblioteca, ante la cual me sentí muy halagado, muy motivado, pero bueno, fue tema de debate en el grupo, porque bueno, si bien es el quinteto mío, yo lo discuto con los chicos, todo, para ellos son parte permanente de las decisiones y todo. Entonces, ¿qué les parece si podemos hacer este trabajo, no? Si no es salirse un poco de la línea. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo que era una cosa que nos enriquecía, que iba a ser positivo desde todo punto de vista, y nos embarcamos. Entonces, la propuesta fue hacer un disco, en realidad una serie de recitales con obras que aparecían de este trabajo de inventario que se está haciendo, no sé si se terminó, en realidad supongo que no, porque es una obra monumental, que recordemos que Raras Partituras es la colección o es el emprendimiento que tiene la Biblioteca Nacional en el marco de la digitalización de las partituras que hay. Y el rescate de cosas que de música argentina que estaba o olvidada o tapada. Y a veces son homenajes también. Por ejemplo, el caso de Leo Maslía con Jorge de la Vega, es el rescate de canciones, algunas conocidas y otras inéditas, que eso sería Raras Partituras 5, que fue lo que ocurrió hace un par de meses acá en la biblioteca. Y el tuyo fue Raras Partituras 1. Fue el primero. El primero. En realidad te digo que el nombre del disco lo inventamos nosotros con el productor del disco, porque el ciclo se llamaba Raras Partituras y teníamos que inventarle un nombre al disco. Claro. Y le pusimos Raras Partituras después y todos los demás empezaron a llamarse Raras Partituras también. Que está muy bien, ¿no es cierto? Pero fue el primero. Por eso no es uno, es Raras Partituras 0, yo qué sé. No tiene un número, claro. Se llama simplemente. Contanos qué contenía el disco, que igual está en el catálogo del club, digo. Si alguien es muy curioso, igual no sé si no está agotado y lo están fabricando de vuelta. Claro, o están agotados de escucharlo, puede ser. Se agotaron. Bueno, el disco, cuando a mí me propusieron sacar a la luz partituras de tango, se me ocurrió que de todas maneras, porque es tan vasto lo que uno puede acceder, que había que ordenar de alguna manera, había que buscarle una temática, y se me ocurrió que esa temática sea encontrar obras de determinados autores que tengan que ver entre sí, por la época o por el lenguaje. Entonces elegí a 4, que son Joaquín Mora, Enrique Delfino, Juan Carlos Cobian y Francisco de Caro, que no es el más conocido de los de Caro, claro. No es el más conocido, pero yo no sé si no es el más trascendental de los de Caro. Porque, bueno, hace poquito leía la historia del sexteto famoso de Julio de Caro. Y bueno, en realidad surgió por una propuesta laboral que le hicieron a Francisco, por ejemplo. Ajá. ¿No? Un tipo que se iba por la calle, lo encuentra a Francisco y le dice, che, ¿no podés armar un grupo para tal propuesta? Y bueno, y en la cual finalmente Julio aparece como director del grupo, porque simplemente era el tipo de los hermanos con más carácter para la parte empresarial. En la parte musical, sin duda, Julio fue importante, pero Francisco, por ejemplo, fue el primer arreglador del que se tiene noticia en el tango, ¿no? Es decir, el primero que dijo, bueno, acá hay que ordenar un poco lo que vos decías de las cadencias de los conciertos. Bueno, antes eran los grupos de tango eran permanentes cadencias, o sea, la gente tocaba a la parrilla, tocaban toda la parrilla. Claro, es decir, se ponían las partituras editoriales en el atril y todos leían la misma parte. ¿No es cierto? Todos tenían la melodía y el acorde. No era el cifrado en esa época, sino la parte de piano, el acorde. Sí. ¿No? Y todos tocaban de lo mismo. No había parte de violín, parte no, de no, violín. No. Esto de hacer una partitura, de una partitura, nace con Francisco de Caro, prácticamente. ¿No? Aprendemos. Sí. Y entonces el tipo fue una cosa. Fue. Y con esto, además, no es solo que nace. nace el arreglo, sino que además se definen los roles de cada sección de la orquesta. Claro. ¿No es cierto? Porque una cosa es que bueno, que uno decida, vos tocás esta nota, vos tocás aquella. Bueno, pero esas notas, en función de qué están dentro del arreglo orquestal, ¿no? Entonces cada sección de la orquesta empezó a tener un sentido y un rol específico, ¿no? Por ejemplo, el piano y el bajo más involucrados en la base rítmica, qué sé yo, las marcas de los bandoneones, todo más ordenado, más organizado. Todo eso viene de aquella época. Yo quería preguntarte por el mito de los arregladores, que me parece que... Ya está. Ramiro Gallo acaba de explicar claro. Con claridad, pues lo comparábamos con el editor o el productor de la literatura que acota, en cambio el arreglador embellece, ¿no? Sí. Ordena y embellece. Sí, es bueno. Casi un proceso inverso. Bueno, pero sí, digo, eso. Sí, es que es difícil, ¿no? Digo, la fama de arreglador de Ramiro lo precede también, ¿no? En las últimas charlas. Claro, antes que él, justamente. Sí, hay un tema con el arreglo. Yo siempre pienso en eso, que. El tema sería lo siguiente: cuando vos vas a hacer un arreglo, vos elegís una música que de alguna manera ya está instalada en la memoria de la gente, en la tuya propia, y entonces ya viene con un formato, con un carácter definido, ¿no es cierto? Distinto a la composición, en la cual hay una materia prima que vos podés lanzarla hacia el lado que quieras, claro, o incluso presentarla como mera materia prima a la hora de escribir escribir ese tema para tu grupo. En cambio, cuando vos haces un arreglo, vos estás tomando un material que ya viene siendo trabajado a través de las décadas, a veces. A veces no, a veces es algo nuevo y que también, pero siempre vos vas a intervenir sobre una materia prima que no te pertenece y que tenés que conocerla profundamente y tu intervención tiene que ser justa para no modificarla. Claro. Y tiene que resaltar las cualidades esenciales. Y vos tenés que poner tu personalidad, pero sin que esa personalidad esté por encima de las cualidades de la música. En esta segunda temporada de Notas al Margen, además de disfrutar el Ramiro Gallo ilustrado, que nos deja a todos más contentos, también podemos compartir la música de Ramiro Gallo. Ramiro, ¿qué estás escuchando y qué trajiste? Bueno, lo que estoy escuchando en este momento es un trabajo muy, muy nuevito, que salió hace muy poquitos días, de unos amigos. Carlos Casaza es un guitarrista rosarino, que yo lo conozco hace muchos años, y que desde hace muchos años tenemos la idea de hacer algo algún día. Eso se viene postergando por distintos motivos, pero bueno, casualmente ahora, mañana mismo vamos a presentarnos juntos en Santa Fe y bueno, vamos a hacer algunas cositas. En la ciudad de Santa Fe. Bien. Y él me presentó a un músico que yo conozco por sus discos desde hace mucho tiempo. Me han acompañado, yo le contaba el otro día que vacaciones en las que te vas y estás con el auto manejando por muchos kilómetros, y claro, y vas escuchando esa música. La música de él me ha acompañado mucho, tengo muchos de sus discos. Y bueno, hablando de kilómetros también, la palabra kilómetros es el nombre de este disco, que comparten Carlos Casaza y Ernesto Jodos en el piano. Sí, creo que es un tipo que bueno, yo no soy del palo del jazz, solamente en ese terreno me considero más un melómano que otra cosa, pero escucho en él una cosa distinta, me parece que es alguien que tiene algo para decir y me gusta muchísimo lo que hace. Así que bueno, estoy escuchando este disco que es muy nuevito, se llama La Palabra Kilómetros, y de Ernesto Jodos en el piano y Carlos Casaza en la guitarra. ¿Quieres que escuchemos un track del sí, disco? Sí, claro. ¿Qué podría ser? Y bueno, por ejemplo, un track muy, muy lindo, muy interesante, es el Wu Vals de Carlos Casaza, es el track que cierra el disco. Qué bien, ¿cómo te tira el vals, Ramiro? Sí, me tira, sí. Sí, sí. Thank you. Como siempre, todo esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción, gracias a que Luli Longar hace la producción y la coordinación de las entrevistas con nuestros músicos, gracias a ella, hoy estamos charlando con Ramiro Gallo, gracias a que nuestro querido Darío Cataife hace el registro de todos los eventos y a que Agustín Pizano y el Pato Enciso Rivero hacen la logística para que podamos seguir haciendo el programa, gracias a que nuestras radios apoyan y difunden todo este laburo y que nos permiten viajar junto a ellos en... Y ayúdame, Lenger, no mires para otro lado, en el Comahue con Antena Libre, en Chubut con Radio Arte, en Gaiman, con la recién llegadita Radio Revés en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, con QSP Radio en el www.qspradio.com.ar y con www.radioether.com.ar, también con la gente de Radio Ijuna en Quilmes, con la gente de FM de la Azotea en Mar del Plata, con la gente de FM de la Calle en Bahía Blanca, con la gente de FM de la Tribu en Capital Federal, con FM en Tránsito en la Patria del Oeste y... a ver... No sé, pero me hace acordar cuando era chico escuchaba partidos de fútbol. Iba nombrando la radio y era impresionante. Está buena. No, es una red impresionante. Está linda. Son todos patios donde podemos salir a jugar y esta semana ya vamos a Santa Fe o la que viene, así que ahí, qué sé yo, y cerquita vamos a poder compartir también con los pagos de Ramiro. Estamos con Ramiro Gallo. Ramiro, además de traer a Ernesto Jodos, trajo también a Lidia Borda, con quien nos reímos un gran rato hace unas semanas atrás, y trajiste una suite borgiana. Sí, sí. Contanos qué es. Bueno, la suite borgiana es una obra que justamente tiene que ver con Marsalis. Uh-huh. Es la obra que yo compuse para el concierto, los conciertos estos que hicimos en el Lincoln Center, uh-huh, junto a la Lincoln Center Jazz Orquestra y la Orquesta del Arranque en el 2001. Esa obra es una obra inspirada en cuentos y poemas de Borges, que dura poco menos de media hora y tiene 7 movimientos. Y bueno, lo habíamos hecho en esos conciertos con el Lincoln Center, en el Lincoln Center, y después no la habíamos tocado nunca más, hasta que, bueno, surgió la posibilidad de hacerla con la Santa Fe Jazz Ensemble, ajá, una excelente big band que hay en la ciudad de Santa Fe, ajá, donde además, bueno, para mí, para mi alegría personal, tengo un montón de amigos, y hasta, incluso en ese concierto estaba mi hermano mayor tocando la trompeta, así que era hacerla como en el patio de casa, así, a la obra, y bueno, en el... Sí, un detalle ahí. Sí. Cuando tu hermano mayor que toca la trompeta, sí, te vio grabando con Marsalis. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No dijo nada, se vino a Nueva York. No. Él vino a Nueva York, sí, él estaba en la... Aparte nos sacamos una foto con Marsalis y con la, claro, camiseta de Colón. No. Claro, por supuesto. Sí, no, sí, fue todo un evento así. Excelente. Así que, bueno. Y bueno, y el disco, entonces nosotros tocamos esta obra hace 2 años en el Festival de Jazz de Santa Fe, que es un festival que se hace en marzo todos los años, muy importante. Y en ese momento se grabó en vivo y ahora está saliendo, es un disco de la Universidad Nacional del Litoral, que sale también a través de EPSA. Así que, bueno, conjuntamente con Azul Ciudad está saliendo este disco de la suite borgiana. Bueno. Che, Ramiro, no alcanzó el tiempo para hablar de el viaje a China, para hablar del maestro Balcarce, así que seguramente te vamos a volver a invitar a que nos vengas, aparte a tocar un día, aparte de ir a verte, escucharte acá, está buenísimo. ¿Cuándo tenés fechas así? Sí, en diciembre, a ver, acá me van a tener que ayudar, ¿es 10 y 11 o 11 y 12? Viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿Qué es? 11 y 12, bueno, ahí de está. Noviembre. De diciembre. De diciembre. De diciembre en el Café Vinilo. Ah, buenísimo. Es viernes y sábado. Sí. Viernes y sábado. 11 y 12. Ahí está. Bueno, entonces, sí. Café Vinilo. Linda Café fecha. Vinilo. Ahí vamos a estar presentando el disco. Ahí vamos a ir a ver. Bueno, buenísimo. Che, Ramiro, muchísimas gracias. De vuelta, gran laburo. Estoy, Lenger, atolondrado. Gran laburo. Muy temprano, por eso. Es muy temprano para nosotros, sí, es cierto. Hemos venido a las 7 de la mañana hoy a grabar. Gracias, Ramiro, por ver tan temprano. Nos vamos a ir con un tema que eligió Ramiro. Sí. Con... 18 y Yaguarón. Lleno de su tango y aparte eso, contalo. Es una esquina en Montevideo. Es un tema que bueno, tiene un ritmo en 3-3-2, o sea, se podría interpretar como una milonga o hasta como un rasguido doble. Son todos temas una rítmica muy de la zona. Candombe no, milonga, yo diría que el ritmo parece milonga rasguido doble. Saben que el rasguido doble es un ritmo del litoral, ajá, que es un resabio de la milonga en el litoral. Es decir, es la influencia de la música urbana del Río de la Plata en la música popular de la región litoral. De la región del litoral. Pero bueno, no sé si esto es un rajido doble. Podría ser una milonga. 18 Yaguarón es una esquina en Montevideo. Muy bien. Él es Ramiro Gallo, él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos encontramos la semana que viene. El Diego, claro. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.